¿Te sentiste discriminado en el colegio? En el que iba antes, sí. Estaba en Zamoré. Porque, o sea, en ese colegio no había otro chico que tenga como voz de nena o que se vista de otra forma, y entonces yo me sentía discriminado. Tenía que ir a gimnasia y los varones teníamos a la mañana y teníamos que ir a fútbol. Y yo a veces iba y no quería jugar porque no me llamaba la atención jugar al fútbol. Y me sentía a veces incómodo porque algunos te discriminaban en el curso y me hacían sentir mal. ¿Te sentiste contenido por los directivos del colegio por tu sexualidad? Sí, a lo primero igual no sabían, las únicas personas que sabían era la secretaria, y bueno, y después como que ya se dieron cuenta y lo tomaron bien, y yo también. Igual no me fijaba en los profesores o mis preceptores. Bien, a lo primero no me llevaba, no, o sea, no le hablaba a ninguno, sino que llega un momento que te ven con muchas chicas y nunca con chicos que te dicen cosas, y bueno, pero igual después ya me hice amigos, tanto varón como mujer.